it's equally valuable. Noticias de abajo. Noticias desde los medios libres. Rompiendo el cerco informativo. Sean todas y todos bienvenidos a una edición más de Noticias de Abajo, el noticiero de medios libres, en su edición del 9 de septiembre del 2024. Les recordamos que este es un espacio de información libre que nos dedicamos a recopilar notas y hacer notas de los medios libres, independientes, autónomos o como se llamen en cualquier parte del mundo. Es un noticiero que tiene una parte de noticias globales y unas regionales acá desde México, y también lo acompañamos con pues música del movimiento social, de la lucha y la resistencia. También pues les invitamos a que nos sigan a través de nuestras redes sociales en la página noticiasdeabajoml.wordpress.com y en las redes sociales libres, en el Fediverso, en Mastodon.social y en diasp.org. Nos puedes encontrar como Noticias de Abajo, y también estamos replicando nuestra información en las redes de paga, así que ahí también nos pueden encontrar y ayudarnos a replicar. Y bueno, vámonos con el menú informativo. Vamos a tener una nota de Palestina que nos comparte pues dos notas, resumen latinoamericano, y también nos comparte el movimiento BDS, el movimiento de boicot y desinversión en contra del apartheid israelí, que nos hace un llamamiento, un pronunciamiento en contra de pues las agresiones genocidas. Se titula De Bandung a Gaza hacia el sur global unificado contra el régimen de genocidio y apartheid de Israel. Y bueno, pues trascendió también que esta semana pues se cumplen ya 11 meses, estamos ya próximos a cumplir un año de que se iniciara este genocidio contra el pueblo palestino, y pues hoy hay 22 millones de personas que están en una situación desesperante, la población palestina que aún resiste en las zonas donde siguen los ataques, ya no solamente en la Franja de Gaza, sino que también se han trasladado ahora este ataque mortal hacia la zona de Cisjordania. Vamos a hablar de ello más adelante. También tenemos una nota del Estado español en el portal todoporhacer.org. Nos comparten una nota bastante interesante que tiene que ver también con el tema palestino. Ante la complicidad internacional con el genocidio palestino, el sindicato de la CGT ha acogido la petición realizada por compañeros sindicalistas palestinas y ha convocado a una huelga general el próximo 27 de septiembre, a la que ya se ha sumado Solidaridad Obrera. Y bueno, pues las movilizaciones en el mundo siguen. Esta semana también hubo la concentración más grande en Londres, jamás vista, pues de manifestación política, y fue en solidaridad con Palestina. Y eso pues ha reproducido en muchas partes del mundo estas iniciativas de movilizaciones que están pidiendo el alto a esta masacre. Y pues ellos en el portal de Todo por Hacer nos recuerdan que parte de los motivos de este llamamiento a huelga son los 10.000 desaparecidos en Gaza, los más de 40.000 personas que han sido asesinadas, así como también los más de 92.000 heridos. Y bueno, pues toda esta cifra que ya les hemos compartido aquí en los noticieros, pues de esta terrible tragedia que vive el pueblo palestino, acosado hoy por el genocida Estado de Israel. Vamos con más información y más adelante estaremos platicando de esta iniciativa de la CGT. En Argentina, bueno, pues hay un recuento rápido de algunas notitas que nos comparte la red ECO y otros portales que participan en la red de medios alternativos de Argentina. Pues trascendió que esta semana en Argentina fue reprimido movilizaciones de jubilados que pues están oponiendo a esta reforma jubilatoria que aprobó la semana pasada este loco de Javier Milei, el presidente ultraderechista. También ese mismo presidente mandó al Congreso un proyecto de ley para que las Fuerzas Armadas puedan intervenir internamente ante hechos considerados como terroristas, es decir, ocupar el ejército contra su población, como ya lo han hecho en otras partes del mundo. También se va a llevar a cabo una de las cumbres de ultraderecha más grandes pues en este continente, allá en Argentina, promovido por Milei. Y también, ya como una de las tantas cerezas al pastel de este fascista, es que también trascendió que quitaron derechos al territorio ancestral mapuche. Y bueno, con este discurso fascista, hoy pues también están anunciando esta continuación del despojo de territorios al pueblo mapuche en Argentina. Bueno, también en Ecuador convocan a Diálogos Sin Fronteras para fortalecer la comunicación comunitaria y las nuevas tecnologías en el Avía Yala. Nos comparten un audio de promocional de estos foros que van a ver sobre este tema tan importante que es la comunicación comunitaria y estas nuevas tecnologías que hoy se han instalado también como parte de las herramientas de comunicación. Y bueno, ya en lo que toca a México hay muchísimas notas. Va a ser un noticiero pues que va a intentar resumir mucho estas notas, todas las que les hemos comentado. Y más porque lamentablemente acá en esta región llamada México siempre dejamos muchas notas fuera, pero ahora por más que lo intentamos, hay muchas notas que nos obligan a comentarlas. La primera de ellas es la cronología del halconazo morenista, esta represión nefasta que se llevó a cabo el pasado 5 de septiembre. Primero en la mañana en la alcaldía Xochimilco de la Ciudad de México y por la tarde en la alcaldía Tlalpan de la misma ciudad, y todo organizado, promovido por funcionarios del gobierno de la ciudad, y que también pues, trascendió que ocuparon golpeadores, y por eso de ahí el hashtag de halconazo morenista, recordando a estas épocas nefastas en que un grupo que se llamaban los halcones salían pues a golpear manifestantes a las movilizaciones, agredirlos pues hasta con saña mortal, como fue el caso del pasado 5 de septiembre, donde este grupo los atacó con palos, con navajas, con armas de fuego. Y bueno, una protesta pacífica con la mayoría de personas pues ya mayores de edad, gente de la tercera edad, niños, en fin, una situación bastante pues nefasta, reprobable, que vamos a estar platicando más adelante. Pues hay cinco compañeros que cayeron detenidos en la mañana, que fueron liberados en la noche. Al igual, una decena de compañeros también fue detenidos por la tarde en represiones brutales por parte de la policía y el grupo Los Zorros, quienes también fueron liberados gracias a la presión política, a la solidaridad de muchas organizaciones, de gente que estuvo pues acercándose al lugar a pesar de la represión, en solidaridad con los detenidos, y también toda esta presión mediática que se ha hecho pues para denunciar una política que, aunque hoy trasciende, pues la verdad es que es una política bastante común en el gobierno de la ciudad, esta forma facciosa de ocupar a la policía y a estos grupos de choque. Vamos a estar hablando más adelante de ello. También les tenemos otra nota que es relativa: se crea el Frente contra la Represión ante los escenarios de riesgo que se dibujan con la 4T, pues a los días siguientes de esta agresión del 5 de septiembre, muchas colectividades se reunieron en la Casa de los Pueblos Amil Flores Soberanes para debatir acerca de qué hacer ante la represión, y una de sus respuestas fue crear este Frente contra la Represión ante estos escenarios difíciles que pues, se prevén, por ejemplo en la alcaldía Xochimilco, las agresiones que han tenido la comunidad otomí, las agresiones a las comunicadoras y comunicadores que han estado acompañando los movimientos sociales que no tienen cabida en los medios oficiales, ni los de paga, ni los del gobierno. Pues hoy a esos comunicadores que están dándole voz a esas luchas, pues los quieren silenciar. Y bueno, de hecho la siguiente nota también tiene que ver con lo mismo, y es el comunicado de medios libres ante este halconazo morenista por los ataques de golpeadores y policías y funcionarios el pasado 5 de septiembre, un comunicado que firman varios comunicadores debido a que esta represión también incluyó a más de 11 comunicadoras y comunicadores que fueron golpeados, asaltados, robados de su equipo de trabajo y sus pertenencias, así como también muchos de ellos detenidos, vejados, torturados, una situación pues injusta y que no podemos dejar pasar por alto. Así que les vamos a compartir este comunicado más adelante. También vamos a tener una nota de Guerrero: convocan a movilización por los 10 años de la desaparición forzada de los 43 estudiantes normalistas. Se cumplen ya lamentablemente 10 años sin justicia ni verdad para Ayotzinapa. 10 años de que fueron secuestrados 43 jóvenes estudiantes normalistas por grupos criminales, grupos del narcoestado, y después entregados al ejército, a la policía mexicana, y tras ello una desaparición que lleva 10 años y que, a pesar de supuestos 6 años de un gobierno de izquierda, entre comillas, guiño guiño, dirían por ahí, pues a pesar de esos 10 años, la verdad y la justicia no han llegado a nuestras padres y madres de familia de Ayotzinapa y a un pueblo entero, a una sociedad hasta global que demanda esa sentencia de verdad y justicia. Y bueno, pues se han convocado ya a diversas actividades, movilizaciones, hay ya también actividades previas a estos 10 años, y bueno, les vamos a estar compartiendo un poquito de estas iniciativas, y también pues enmarcarlo en estas últimas hechos en que los padres y madres de Ayotzinapa pues decidieron ya hasta dejar de intentar reunirse con López Obrador, porque este tipo grosero, nefasto, pues solo les ha dado la espalda, les ha dado largas, ha encubierto al ejército y ha querido manchar la lucha honrosa de nuestros compañeros por verdad y justicia para sus hijos. Y bueno, pues vamos a tener esta nota más adelante. También vamos a tener una nota de Michoacán: ataques, asesinatos, desapariciones y desplazamiento forzado en El Coire, comunidad nahua de Michoacán. Bueno, pues ataques armados han desplazado a más de 251 personas en comunidades nahuas de Michoacán. Hay asesinatos, al menos 3 contados, y numerosos desaparecidos. Una nota que nos comparte Avispa Media y la red TDT acerca de estos hechos lamentables de esta comunidad nahua de más de 60.000 hectáreas, que es vecina de Santa María Ostula y que hoy también está recibiendo estos ataques nefastos del narco gobierno, porque no solo es el crimen organizado, sino para los que vivimos acá nos queda muy claro este vínculo que hay entre funcionarios y el crimen organizado. También tenemos una nota de Chiapas: graves violaciones a derechos humanos e incremento del riesgo para la vida y la seguridad de comunidades y pueblos del municipio de frontera Comalapa, Chiapas. Una denuncia que nos comparte la red TDT, donde, al igual que en Michoacán, en el municipio de frontera Comalapa, pues tiene un clima de miedo y terror que atraviesa ante el amedrentamiento, hostigamiento y amenazas permanentes que ponen en riesgo su vida. Ellos están siendo reclutados forzosamente por grupos criminales que están en guerra, peleándose el territorio, despoblando el territorio, más que peleándose el territorio, porque es falso que sea para ellos, sino que es el gran capital quien está detrás de estos grandes monstruos llamado hoy crimen organizado y narcogobierno. Les vamos a tener más adelante esta nota. También vamos a tener una nota de Chiapas. Hay un nuevo comunicado que se titula Un cuento, el pájaro Ti, del capitán del EZLN. Vamos a tener también este comunicado más adelante. Y también, ya para terminar, insistimos, ahora sí fueron bastantes notas, pero las creíamos importantes de compartírselas. Es en Puebla, hay una denuncia del hostigamiento de la IFETEL a la radio Coatl de Coapan, Puebla, por su labor de comunicación crítica y comunitaria. Así que vamos a tener más adelante la información que nos comparte el Movimiento Agrario Indígena Zapatista de Puebla sobre estos acosos y amenazas a radio Coatl. Estas son algunas de las notas que les vamos a compartir el día de hoy, así que los invitamos a que se queden. Vamos a escuchar un poquito de música para, pues, seguir también motivándonos con un poquito también de música para seguir en esta lucha y en esta resistencia. Mira, puro rap instrumental. Ya verán que pronto el capital estalla. Como mis abuelas, nuestro canto no se calla. Firme avanza la batalla. Somos flechas, somos balas de metralla. La bomba que destruye su muralla. Y ya verán que pronto el capital estalla. Como mis abuelas, nuestro canto no se calla. Firme avanza la batalla. Somos flechas, somos balas de metralla. La bomba que destruye su muralla. Que lucha contra el burgués, es la memoria colectiva, un arma, porque nuestra historia se escribió al revés. Esclavos desde el siglo XVI, junto a la fe de un feligrés, llegó esta tierra la desde Cortés hasta el sur en la Araucana, desde Veracruz, matanza tras matanza y detrás de la espada llegó el fray lanzar la cruz, sus cañones contra nuestras lanzas, su avaricia de oro contra nuestra resistencia que jamás se cansa. Avanza nuestra sangre derramada hacia el frente como una lanza y no descansar hasta encontrar la venganza. Sus cristales no me empañan la mirada, con el filo de la espada llegó España a decirnos: sus viejas tierras colectivas son ahora mi propiedad privada. Por primera vez supimos que era un látigo en la espalda y que la sangre derramada debía ser vengada. Luna, pásame mi escudo, mis flechas, mi manto. Ay, luna, pásame mi escudo, mis flechas, mi manto. Cobarde como ninguno, 1521, no lo olvidamos, te lo aseguro, no. Vinieron a pacificar, nos vinieron a matar y nuestras tierras robar, no. Supieron leer las estrellas, perdidos llegaron a este lugar, evangelizar y colonizar. ¿Cuántas mujeres no fuimos violadas por un capitán? Como el botín del peninsular, con nuestra mano de obra supieron alzar su iglesia y ciudad. Pronto supimos sus almas usar, no paró la resistencia ni parará. No paró la resistencia ni parará. No paró la resistencia ni parará en el Abya Yala. Y ya verán que pronto el capital estalla. Como mis abuelas, nuestro canto no se calla. Firme avanza la batalla. Somos flechas, somos balas de metralla. La bomba que destruye su muralla. Y ya verán que pronto el capital estalla. Como mis abuelas, nuestro canto no se calla. Firme avanza la batalla. Somos flechas, somos balas de metralla. La bomba que destruye su muralla. Ay, ay. Bueno, ahora vamos con las notas de lo que pasa acá en esta región llamada México. Y vamos a iniciar con esta cronología de, pues de lo que fue este ataque, lo que le, bueno, ahora le han llamado el halconazo morenista. ¿Qué tal, compas? Les comparto un poco de lo sucedido el jueves 5 de septiembre en el halconazo morenista. Yo soy Piankov o Panchov del colectivo Hijos de la Tierra y Noticias de Abajo ML. Y bueno, empezar relatando que Hortensia Telésforo enfrenta un caso de persecución política por parte de la alcaldía de Xochimilco. Nos dimos cita para revisar su expediente en el reclusorio sur a las 10:30 de la mañana. Después de ser negados el acceso a las instalaciones por un paro judicial debido a la reforma judicial, pues decidimos trasladarnos a pedir información en la alcaldía de Xochimilco, en el centro de Xochimilco. Nos desplazamos en colectividad, alrededor de 70 compañeros y compañeras de diferentes edades, incluyendo adultos mayores, jóvenes, a la explanada para manifestarnos. Ya estando ahí, pues se realizó un mitin en el que Hortensia tomó la palabra y habló fuertemente sobre cómo la alcaldía ha estado pues vulnerando este derecho a la autonomía que reivindica el pueblo de San Gregorio de Atlapulco. Y pues después de media hora de estar ahí en la explanada, se presentó un grupo de aproximadamente 30 personas que sin mediar palabra empezaron a agredirnos a todos de diferente forma, pero sobre todo físicamente, a golpearnos con palos, con varas. Había por lo menos una persona con un arma de fuego, había varios con navajas. Afortunadamente nadie fue apuñalado, nadie fue disparado, porque no hubo una mayor resistencia, mayor organización para resistir este ataque. Entonces, Durante este ataque, pues desgraciadamente se dispersó las personas y pero pudimos documentar cómo las autoridades, tanto personas de la alcaldía con chaleco guinda, daban indicaciones para darle seguimiento a algunas de las personas que se encontraban en la explanada, sobre todo personas de ahí de Xochimilco, la compañera de Radio Zapote. También el abogado Alejandro fueron señalados para ser agredidos en masa. Alrededor de 10 o 20 personas los rodearon y los golpearon fuertemente. Les rompieron la nariz. También les empezaron a robar equipos de celular con el que se estaba documentando todas estas agresiones. Yo estuve documentando justamente cómo la policía observó la entrada de este grupo, observó los ataques y decidió retirarse sin prestar ningún auxilio a las personas presentes. Más adelante, continuando con la documentación, uno de los agresores tira mi teléfono al suelo y me amenaza con dispararme si sigo documentando. Yo recojo mi celular y continúo documentando, situación que veo que se me empiezan a acercar. Guardo el teléfono en el bolsillo, me lo arrebatan y al acercarme para tratar de recuperarlo, pues soy agredido por alrededor de 20 personas en las que me empiezan a patear, sobre todo en el rostro. Me abren la cabeza en dos puntos diferentes y una persona femenina me rescata de esta agresión que duró aproximadamente 1 minuto. Y pues detienen esta agresión, me rompen la camisa, me rompen los lentes y afortunadamente pues solamente quedo con estas heridas que requirieron de puntadas para ser cerradas y pues pierdo el equipo de documentación. Las compañeras continuaron con la manifestación para apoyar a los desaparecidos en ese momento, que no sabíamos dónde se encontraban, fueron perseguidos y entregados a las autoridades para ser trasladados ilegalmente a la alcaldía Tlalpan, donde también hubo una gran represión. Y bueno, eso es lo que yo les puedo comentar desde mi testimonio. Agradezco mucho la solidaridad de diferentes colectividades que han visibilizado esta situación, que han puesto atención sobre lo que pasó. El video, por ciertas cuestiones, fue bajado de Hijos de la Tierra, pero se encuentra en la publicación de Regeneración Radio. Los invitamos a que la revisen, analicen, la difundan y pues no soltar el dedo del renglón por la defensa de la autonomía de Xochimilco, de sus bienes comunales y la defensa de Hortensia Telésforo contra la criminalización de su persona por su activismo. Vamos a pasar a la siguiente nota que, insistimos, tiene que ver un poquito con lo mismo. Vamos a compartirles, bueno, esta información, el día 7 de septiembre se convocó a una reunión de la cual se ha conformado un frente contra la represión en la Ciudad de México o el área metropolitana, ante el avance de acciones y posturas agresivas y violentas por parte del Estado mexicano que han crecido en los últimos años. Ejemplo de ello, el halconazo morenista, como se le ha nombrado a la represión del 5 de septiembre, donde un operativo de Estado, donde participaron varios niveles de gobierno y violentos grupos de choque dirigidos por funcionarios y con la complicidad de la policía, pues organizaciones, colectividades se reunieron en la Casa de los Pueblos Amir Flores Soberanes para resolver colectivamente cómo enfrentar la represión y la criminalización. Se acordó realizar una conferencia de prensa el día 11 de septiembre a las 11 de la mañana y el día 12 una manifestación en la Fiscalía de la Ciudad de México a las 10 de la mañana, así como mantener el espacio de coordinación entre comunidades, barrios, pueblos y movimientos que componen este espacio de denuncia, de organización, que enfrenta el doble reto de luchar contra las ya de por sí violentas leyes del capitalismo, también las de enfrentar a un gobierno que simula un discurso mentiroso en su vanagloria de clientelismo electorero. La agresión del día 5 encontró su símil cuando funcionarios que vieron interpelados por una comunidad criminalizada decidieron responder con la violencia parainstitucional. Las imágenes hablan por sí mismas. Un grupo mayoritariamente de hombres, aunque hubo mujeres, atacaron con armas, navajas, palos, sin mediar ningún diálogo, comandados por funcionarios y con la complacencia y mirada de un destacamento de policías que tras la agresión detuvo de manera ilegal, nuevamente con violencia, y ejerciendo métodos de tortura. Y bueno, como decimos, la represión no paró ahí, sino que horas más tarde fueron otra vez encapsulados, golpeados, detenidos, robados, muchos manifestantes que fueron a demandar la libertad de los cinco detenidos de la mañana. Xochimilco es un ejemplo de lo que es la 4T en sus alianzas con las anteriores administraciones. Grupos mafiosos de toda la vida simplemente se cambiaron la playera sangrienta del PRI o del PAN por una nueva guinda para simular esa sangre que en varias partes de la ciudad y del país siguen causando. La 4T no solo no desapareció a los granaderos, sino que creó un cuerpo de élite para agredir manifestaciones. Estos grupos, muchos de ellos han sido entrenados en Israel y en Estados Unidos. Tal es el caso del nuevo secretario de Defensa Nacional que hoy ha anunciado Claudia Sheinbaum. Gobiernos acusados globalmente de genocidas y de ser intervencionistas, como el de Estados Unidos y el de Israel. Ahí es donde se está entrenando esta policía que está atacando los movimientos sociales acá en la ciudad. La radio comunitaria Zacatepec 107.1 de FM informa sobre el pronunciamiento de los medios libres, independientes, autónomos o como quieren llamarnos. Nos declaramos en resistencia frente a la persecución y el ataque del Estado mexicano. Estamos hartas y hartos del constante hostigamiento que el gobierno mexicano ha ejercido contra comunicadores independientes, comunitarios, populares y medios libres desde el inicio de esta administración. No solo nos han criminalizado, perseguido y asesinado, como es el caso del compañero Samir Flores Soberanes, sino que intentan imponer su propia narrativa sobre la comunicación libre, organizando eventos internacionales sobre el tema, pero donde el principal orador es el presidente de la República. La reciente agresión de un grupo de choque del alcalde de Xochimilco y de policías de Tlalpan es muestra clara del actuar dirigido por las autoridades de todos los partidos políticos hacia quienes practicamos la comunicación libre y nos solidarizamos con la lucha de los pueblos. En un solo día, compañeros y compañeras que se manifestaban contra la criminalización fueron golpeados, agredidos sexualmente y robados. En dos acciones brutalmente represivas, hemos contabilizado 50 heridos, 5 de gravedad, 4 ataques sexuales y 11 comunicadores atacados, además de los 5 compañeros y compañeras que estuvieron detenidos durante 10 horas privados de comunicación. La mañana del 5 de septiembre de 2024, una manifestación pacífica que se realizaba frente a la alcaldía de Xochimilco fue atacada por un grupo paramilitar de golpeadores bajo órdenes de funcionarios municipales. La violencia se ensañó contra quienes cubrían la actividad como comunicadores populares. Resultó evidente la complicidad de la policía que se retiró del lugar mientras sucedía el ataque, lo cual permitió el robo masivo de teléfonos y cámaras para destruir evidencias de forma sistemática. La represión continuó con 5 detenciones arbitrarias acompañadas de tortura física, psicológica y sexual. La noche de ese mismo día, mientras compañeros se solidarizaban y exigían la liberación de los detenidos y detenidas, el Estado, esta vez con uniformes oficiales del Grupo Zorros, repitió la escena represiva en el Ministerio Público de Tlalpan, donde previamente fueron trasladados ilegalmente los detenidos de Xochimilco. Los granaderos golpearon, arrastraron, gasearon y robaron nuevamente las pruebas de la brutalidad que los comunicadores estaban documentando. Este actuar no es nuevo ni aislado. Responde a una política de represión y escarnio público que han emprendido los gobiernos contra quienes osamos contradecir la narrativa oficial. Consideramos importante mencionar que en la represión no solo actuó el gobierno de Morena, de Xochimilco y de la Ciudad de México, sino del PAN, del PRI y el PRD que gobiernan en Tlalpan. Todo el espectro político se unió a esta represión. Hoy hemos perdido equipo de prensa valorado en $4,500. Nuestros compañeros y compañeras tienen heridas en la cabeza, costillas rotas y secuelas psicológicas. Aún así, nuestro espíritu de resistencia sigue intacto. La lucha por la comunicación libre y de cara a los pueblos no cesará. Por eso exigimos fin a los actos de violencia, intimidación y criminalización contra los medios de comunicación y comunicadores y comunicadoras que defienden los derechos de los pueblos. La desaparición del cuerpo policial conocido como los zorros y la disolución de los grupos operativos de la policía mexicana entrenados en Israel. La renuncia de Francisco Pastrana, director jurídico de Xochimilco, y de Guerrero de la Cruz Clavel, director general de los medios de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable, involucrados en los hechos que denunciamos en esta comunicación. Solicitamos el apoyo y acuerpamiento de los y las vecinos y vecinas organizados de Xochimilco y de todas las colectividades agredidas. Pero, sobre todo, hacemos un llamado urgente a organizarnos, a resistir y a seguir practicando la comunicación libre. La tormenta comienza. Cuidemos en la calle, formemos grupos y confianzas, porque juntas comunicamos mejor y más lejos. Si estamos en la mira del gobierno, es porque nuestras voces libres son más necesarias que nunca. No tengamos miedo y no dejemos de levantar la voz. Súmate a este llamado a la acción. Toma tu cámara, grabadora, micrófono, lápiz, stencil. Organízate, proteja a tus compañeros y compañeras y difunde. ¡Viva Samir Flores! ¡Viva la lucha de los pueblos organizados! ¡Vivan las voces libres en resistencia! ¡Basta de represión! ¡Basta de impunidad! Su pistola, yo también tengo hambre de matar, pero a mí esos fierros no me gustan, yo saco las uñas pa' pelear, y a mí que me disparen de frente y que sean la puerta de mi casa, porque yo me muero en tierra mía y a mí de esta tierra no me sacan. Y a mí que me disparen de frente y que sean la puerta de mi casa, porque yo me muero en tierra mía y a mí de esta tierra no me sacan. A mí no me calla su sevicia, ni sus máscaras de la maldad, porque vengo con combo azaroso, que no come de su autoridad, y le hacemos fuerza a la semilla, porque usted la trata de ilegal. Tenemos el power de la minga, power y junta para alimentar. Y le hacemos fuerza a la semilla, y porque usted la trata de ilegal. Tenemos el power de la minga, power y junta para alimentar. Y a mí que me disparen de frente, y que sean la puerta de mi casa, porque yo me muero en tierra mía, y a mí de esta tierra no me saca. Y a mí que no me... bueno, pues ya regresamos. Vamos ahora con las notas. Pues vamos con la primera nota, que es este pronunciamiento que hace la BDS en solidaridad con Palestina. Ellos dicen de Bandung a Gaza hacia un sur global unificado contra el régimen de genocidio y apartheid en Israel. Dice, mientras el régimen de apartheid israelí, armado, habilitado y protegido de la responsabilidad internacional por el occidente colonial, continúa su genocidio transmitido en vivo contra el pueblo palestino en la ocupada y asediada franja de Gaza, el sur global sigue siendo el aliado histórico y confiable del pueblo palestino en su lucha por la autodeterminación y la liberación. Palestina hoy es la prueba de fuego para determinar si podemos promover un mundo que respete los derechos, la dignidad y la igualdad de todas las personas y naciones, o sucumbir al colonial y genocida régimen. Los estados del sur global han mostrado un casi consenso diplomático contra el genocidio en la ONU, y muchos han cortado o degradado los lazos diplomáticos con Israel o impuesto embargos militares o sanciones comerciales en su contra. No es coincidencia que Sudáfrica Libre haya encabezado la demanda legal en la Corte Mundial contra el genocidio de Israel. Este apoyo a la liberación y autodeterminación palestina tiene sus raíces en nuestra historia compartida de resistencia contra el colonialismo, consagrado en la Conferencia de Bandung, que sentó las bases para el movimiento de los países no alineados y cuyos principios continúan inspirando nuestra lucha por la emancipación. Como ha declarado explícitamente la Organización para la Cooperación Islámica, nunca podrá haber relaciones normales con Israel hasta que ponga fin a su ocupación de tierras árabes y palestinas y cumpla plenamente con sus obligaciones en virtud del derecho internacional. Y bueno, es una carta más extensa que trae también una larga lista de demandas. La estamos compartiendo en nuestras redes sociales y en nuestra página, en esta edición del noticiero. Y es este llamado a sumarse a estas campañas de boicot a la desinversión. Por ejemplo, dice, a nivel nacional y en armonía con nuestras obligaciones bajo el derecho internacional, respaldamos imponer sanciones legales y selectivas a Israel, incluidos embargos militares integrales y la ruptura de relaciones diplomáticas, adoptar políticas éticas que prohíban la adquisición o la inversión en corporaciones que sean cómplices del genocidio, adoptar políticas éticas que prohíban los vínculos con organizaciones académicas, culturales, deportivas israelíes que sean cómplices del genocidio. Y bueno, pues entre otras acciones, y como siempre, pues estas acciones hasta individuales de no comprar en pues estas tiendas que están apoyando el genocidio, como Starbucks, como Coca-Cola, entre muchas, muchas otras, incluyendo pues la industria tecnológica. Y bueno, pues les vamos a compartir ahí esas notas, y también en la página, en nuestra página, pueden encontrar las ligas de el resumen latinoamericano.org, donde también hemos compilado algunas notas de Palestina en esto que ya se van a cumplir pues casi un año, se cumplen 11 meses de esta agresión genocida que ya lleva más de 40.000 personas asesinadas y un número indeterminado de desaparecidas, desaparecidos, de heridos, heridas, y una situación de grave riesgo, de hambruna. En fin, el terror, el mayor de los dolores humanos hoy se concentran en Palestina, y lo estamos viendo día a día. Y a pesar de que mucha gente está saliendo a la calle, pues estos monstruos siguen atizando este infierno. Vamos con más información, solidaridad con Palestina. Bueno, en el Estado español, ellos nos informan que el próximo 7 de octubre, cuando se cumple un año del inicio del genocidio que Israel está perpetrando contra el pueblo gazatí y contra todo el pueblo palestino, ellos han decidido, dice, ante la complicidad internacional con el genocidio palestino, el sindicato CGT ha acogido la petición realizada por compañeros sindicalistas palestinos y ha convocado una huelga general el próximo 27 de septiembre. La actuación tanto del gobierno actual como de los gobiernos anteriores está siendo vergonzosa. No se han multiplicado sanciones de ningún tipo al comercio contra el Estado sionista, al igual que se ha intensificado la compraventa de armamento a Israel. El reconocimiento del Estado palestino por parte del actual gobierno no deja de ser un acto simbólico, cuyo fin es desmovilizar las diferentes acciones sindicales y sociales, retrasando así la implementación de medidas reales. Desde la CGT exigimos al gobierno español la ruptura inmediata de relaciones diplomáticas, comerciales y militares con Israel, el reconocimiento y amparo de derecho a retorno a todas las personas palestinas refugiadas y que se implementen todas las medidas necesarias que conduzcan al fin de la ocupación del Estado sionista, contra la complicidad de nuestras instituciones y gobiernos y atendiendo a la llamada de las trabajadoras y trabajadores palestinos, convocan a una jornada de lucha y huelga general el día 27 de septiembre. Y bueno, pues enhorabuena a esta decisión y desde aquí nuestro apoyo total a estas iniciativas y más cuando incluye pues al movimiento obrero, a estos sindicatos conscientes como la CGT. Bueno, pues en Ecuador están convocando a un foro, a un espacio de intercambio entre comunicadoras y comunicadores que se ha titulado Diálogos sin Fronteras para fortalecer la comunicación comunitaria y las nuevas tecnologías en el Abya Yala. Pues se han dado cita distintas colectividades, muchas de ellas dedicadas a la comunicación, como la radio comunitaria, y también a las nuevas tecnologías, a estos servidores autónomos, a esta gente que también se dedica a hacer esta tecnología apropiada, tecnología para la autonomía de los pueblos, para la defensa de los territorios. Y bueno, pues ellos se van a reunir allá en Quito el 27 y 28 de septiembre y nos comparten una invitación que vamos a escuchar. Diálogos sin Fronteras. Espacio de encuentro sobre los caminos de la comunicación comunitaria y nuevas tecnologías en Abya Yala. Te invitamos a participar el 27 y 28 de septiembre de 2024 en la Casa de las Culturas, en Quito. Generamos un espacio de reflexión y compartición entre comunicadoras y comunicadores de América Latina, enfocándonos en la comunicación comunitaria y su interacción con nuevas tecnologías. Si no puedes asistir en Quito, podrás participar de manera virtual. Inscríbete completando el formulario de inscripción en escuelacomun.yanapac.org. Te esperamos para construir juntos un futuro de comunicación sin fronteras. Un aporte de Cultura FM 100.9, la voz de las diversidades. El próximo 26 de septiembre se cumplen 10 años de la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa. A casi 10 años del caso Ayotzinapa, el engaño pues se impone como única voz oficial y nuestras compañeras padres, madres de familia de los 43, así como las normales rurales, pues han convocado a movilizarnos por los 10 años de esta desaparición forzada de los 43 estudiantes normalistas. Y pues se cumplen 10 años de que el Estado ha sostenido un crimen que él cometió. No ha servido los 6 años del gobierno de la 4T ni de Morena para encontrar justicia, sino por el contrario han encontrado muchas trabas y al final de del sexenio lo que encontraron fue no solamente trabas, sino un presidente que los atacaba en los medios, que denostaba a sus abogados, que encubría al ejército, que mentía a nombre del ejército y que llegó al punto tal que los padres y madres decidieron dejar de intentar buscar reunirse con él, decidieron ya cancelar ese tipo de reuniones porque no encontraba nada y porque el señor se portaba sumamente grosero con los padres y madres en su defensa del ejército mexicano. Y bueno, pues ha trascendido este ataque que le ha hecho a las organizaciones que lo han acompañado, como el Centro Pro, como es el caso también de Tlachinolan, como es el caso de su propio abogado, Vidulfo Rosales, entre otros, que pues están en el ojo de la represión, cuando no solamente hay ataques por parte de un narcogobierno y intereses locales allá en Guerrero, sino también cuando el propio presidente y el poder nacional está atacándote. Así que una situación bastante fuerte y se está llamando a una jornada de movilizaciones en solidaridad con Ayotzinapa, que incluye diversas actividades. Vamos a comentarles algunas de ellas. Y bueno, pues el 18 de septiembre va a haber una megamarcha estatal en la Glorieta del Caballito, el Parador del Márquez, en Chilpancingo, Guerrero. El 19 de septiembre va a haber una ofrenda floral por Yanqui Cotán Gómez Peralta en Chilpancingo. El 20 de septiembre va a haber un mitin en la Estela de los Caídos en Iguala, Guerrero. El 21, un acto político-cultural en la Plaza de los Sentimientos de la Nación en Chilpancingo. El 22, acto político-cultural de la Escuela Normal Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, Guerrero. El 23 hay un mitin en el Consejo de la Judicatura en la Ciudad de México. El 24 hay un mitin en la Fiscalía General de la República en la Ciudad de México. El 25 hay un mitin en la Secretaría de Gobernación en la Ciudad de México. El 26 hay una marcha nacional a 10 años de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, Guerrero. Y el 27 está la marcha por justicia para los caídos en Iguala, Guerrero. Esto es parte de esta jornada de movilizaciones que promueve la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, Guerrero, y las madres y padres de los 43 estudiantes desaparecidos. Pueden encontrar más información en el Facebook de Prensa Ayotzi y también en el Facebook de Padres y Madres de Ayotzinapa. Y bueno, pues a movilizarnos por nuestros hermanas, hermanos desaparecidos. Y bueno, lamentablemente no se acaban las notas sobre represión, y ahora es el caso de Michoacán. Pues se han realizado ataques, asesinatos, desapariciones y desplazamiento forzado en el COIRE. Insistimos, trascendió en COIRE. Hay dos notas, una que nos comparte la red TDT y otra que nos comparte Avispa Media. Avispa Media nos comparte un artículo de fondo que nos habla desde estos ataques desde el 13 y el 19 de agosto. Y también nuestros compañeros de la red TDT pues nos hacen también este llamado. De hecho, hay una carta para firmar en la red TDT.org para exigir el alto a esta represión. Dice en su comunicado: de acuerdo con la información recibida desde la región, podemos documentar que lo anterior ocurrió ante la inacción del Ejército Mexicano, la Marina y la Guardia Nacional, que solo vieron pasar a estos asesinos. Entre el 13 y el 19 de agosto del 2024, numerosos comandos armados pertenecientes a grupos criminales atacaron a la comunidad. Durante este periodo, 7 jóvenes comuneros desaparecieron, 2 más fueron asesinados y decenas de personas torturadas. Y bueno, pues una situación nefasta. Los comuneros asesinados son Rafael Bautista Cruz, del poblado Estopila, Eutimio Medina Herrero, de la población Chacalapa. Entre los desaparecidos están los hermanos Miguel Antonio y Filiberto Orsino Oliveros, Teodulfo Álvarez Rentera, menor de edad, los hermanos Rodrigo y René Mares Doroteo, e Israel Ángeles Martínez, menor de edad también. Una situación que en verdad está caótica, crítica, y que simplemente el Estado mexicano para eso no existe. Y bueno, nuestra solidaridad con Michoacán. Y bueno, en Chiapas lo mismo, la red TDT nos vuelve a compartir una denuncia, esto debido a graves violaciones a derechos humanos e incremento de riesgo para la vida y la seguridad de comunidades y pueblos del municipio de frontera Comalapa, Chiapas. Pues resulta que en días pasados, ya tiene meses que han estado habiendo incursiones del crimen organizado en la zona, pero esto se ha incrementado. Organizaciones civiles de derechos humanos hacen un llamado urgente por la situación crítica de violencia en el municipio de Frontera Comalapa. Esta sitúa a la población en un clima de miedo y terror que atraviesan situaciones de amedrentamiento, hostigamiento y amenazas permanentes que ponen en grave riesgo la vida e integridad de la población. Desde el pasado 25 de agosto del año en curso, alertaron acerca de incrementos de los enfrentamientos armados entre grupos de la delincuencia organizada que se disputan el territorio, específicamente en las inmediaciones de la cabecera municipal de Chicomucelo. Ese día, en el barrio Reforma, un grupo armado asesinó entre 5 y 10 personas civiles. Según los hechos referidos por testigos y testigas directas, desde hace 15 días uno de los grupos criminales está pasando casa por casa, barrio por barrio, para avisar que todas y todos estaban reclutados para ir a las reuniones. En ellas se organizan a los grupos para los bloqueos y otras acciones. De no asistir hay amenazas, extorsiones, despojos de propiedad, desplazamiento forzado, castigos físicos y asesinatos. El día 4 de septiembre los enfrentamientos se recrudecieron a las afueras de frontera Comalapa, escuchándose disparos continuos y gritos en el casco urbano. La población se encuentra refugiada en sus casas, sin posibilidades de salir, confinada por la delincuencia organizada. El 5 de septiembre la situación escaló, integrantes de grupos de la delincuencia organizada fueron casa por casa reclutando forzosamente a todos los hombres jóvenes de la cabecera, incluidos menores de edad, y al momento se desconoce su paradero, lo que representa una desaparición masiva de personas. E insistimos, y de esto el gobierno mexicano no hace nada y no sabe nada. Y bueno, pueden encontrar toda esta información en el portal de la red tdt.org.mx, donde también hay la posibilidad de firmar estas peticiones y estas exigencias para que al menos no dejar en la invisibilidad y en el silencio estos crímenes. Y bueno, ahora vamos a Puebla. Nuestros compañeros de Maíz, del Movimiento Agrario Indígena Zapatista, nos comparten una denuncia: hostigamiento de Ifetel a Radio Coatl de Coapan, Puebla, por su labor de comunicación crítica y comunitaria. Resulta que Radio Coatl es una radio comunitaria ubicada en la comunidad indígena de Santa María Coapan, en Tehuacán, Puebla. Ella lleva 8 años de transmisión en el 98.3 de FM y queremos expresar nuestra profunda preocupación y solidaridad, y exigimos el cese inmediato de los actos de intimidación y criminalización contra los medios de comunicación que defienden los derechos de los pueblos indígenas. El pasado 5 de septiembre, alrededor del mediodía, 2 camionetas de Ifetel se presentaron en las instalaciones de Radio Coatl, fotografiando tanto el domicilio como el personal, permaneciendo 2 horas frente a las instalaciones, generando temor y amedrentando a los radialistas. Este proyecto de comunicación, que desde 2015 forma parte de la red de radios indígenas y comunitarias del sureste mexicano, ha acompañado importantes luchas como las del Comité de Bienes del Pueblo de Santa María Coapan, que logró la cancelación definitiva del basurero municipal de Tehuacán. Por su papel fundamental en la difusión de información, Radio Coatl ha sido objeto de amenazas y hostigamiento por parte de autoridades municipales, la Fiscalía del Estado y actores vinculados a Morena y al Partido Verde. En 2022, el entonces auxiliar de Santa María Coapan, Antonio Dolores, orquestó un intento de linchamiento e incitó al desmantelamiento de la radio. Estos actos de intimidación buscan debilitar el trabajo de Radio Coatl en la defensa de los derechos de los pueblos indígenas, su autonomía y la libre determinación. Asimismo, nos preocupa profundamente que el próximo presidente municipal de Tehuacán, Alejandro Barroso, insista en buscar la reapertura del relleno sanitario a pesar de la existencia de un mandato judicial de cancelación definitiva, motivo por el cual pueda Radio Coatl sufrir algún tipo de agresión. Y pues desde aquí, desde Noticias de Abajo, nos solidarizamos con nuestros hermanos de Radio Coatl y exigimos el alto al hostigamiento. Y bueno, ya para terminar, tenemos un comunicado que saca el EZLN en su portal enlacezapatista.ezln.org, que se titula Un cuento, el pájaro ti. Fue a la hora del pozol. Las compañeras insurgentes me platicaron de los múltiples accidentes, caídas y choques forzados en sus aprendizajes de andar en bicicleta. Lo de choques forzados es explicable. Cuando perdían el control de la bicicleta y se olvidaban de frenar, elegían rápidamente dónde estrellarse para así detenerse. En veces un árbol, otras el portón de un potrero y las más de las veces una zanja. Les pregunté por qué no mejor solo frenar, así me respondieron. De por sí lo pensé, pero la bici no entiende lo que pienso. Hasta le grito pero no obedece y se sigue, y entonces entra mi miedo, explicaba una compañera mientras la sanitaria le hacía curación de los arañazos y heridas que consiguió. Ya lo imaginarán, cuando decidió detenerse contra un alambre de púas. Sí podía ser peor, ahí cerca abundan las cuevas. Pero sí te avisaron, le dice otro compa, clarito lo escuchaste al pájaro. ¿Qué pájaro?, pregunté. Es un pájaro que te avisa de algo malo puede pasar. No es que de por sí va a pasar, sino que tal vez pasa si no estás alerta y preparado. De ahí siguió una discusión sobre el nombre del pájaro. Unos decían que ti, otros que titil o titilmut. El subcomandante insurgente Moisés, que maneja otra variante de la lengua tzotzil, dijo que es el ti. En chole decimos tij, me informa una compañera. Cuando lo encontramos en el camino empieza a gritar como si fuera que se asusta y rápido se va volando. Y Y ahí donde dicen eso de que está avisado que algo malo va a pasar. Dos compas insurgentes mecánicos, uno de vehículos automotores y el otro de bicicletas, me explicaron. Que sea que te alerta, te avisa, te advierte que algo malo puede pasar. Por ejemplo, que hay una huyaca, o viene carro, o que se va a ponchar la llanta. O que te vas a caer de la bici, agregan mientras miran el desastre que el frenado radical dejó en el brazo de la compañera. No es que va a pasar, como quien dice, irremediablemente, pero te avisa, y ahí tú ves si le haces caso o no. Después de multitud de anécdotas, casi todas ellas de cuando su niñez, que confirmaban los avisos del pájaro Tí, quedaron discutiendo. Una compañera decía que depende, si es que hace tres veces y como que está muy apurado, es que está muy cerca la desgracia y ni modos, tienes que prepararte. Otra, pero si regresa y hace así, ella prolonga el monosílabo del canto Tí, que quiere decir que era su mentira o que ya pasó el peligro. Un día después, antes de iniciar la práctica con la bicicleta, el pájaro cantó varias veces. Todos lo escucharon, pero pensaron que el peligro era para alguien más, no para ellos en lo individual. Por supuesto que alguien se cayó y se raspó la rodilla. Es que no le hiciste caso al pájaro, si claro te está diciendo que te puedes caer, le reclamaron. Sí lo hice caso, pero pensé que no me iba a pasar, sino a ti porque no limpias la cadena y la tienes toda oxidada, se defiende. En todas las partes de esto que llamamos el planeta Tierra, la naturaleza advierte, alerta, avisa que algo malo puede pasar. Las ciencias y las artes replican la advertencia. Hay quien entiende y se prepara. Hay quien entiende pero piensa que no es a él al que le va a pasar. Hay quien entiende pero se dice a sí mismo que él usa automóvil particular y no bicicleta. Y hay quien no entiende el cuento. Tan tan. Desde las montañas del sureste mexicano, el capitán. Rompamos el cerco informativo y pues hagamos medios libres y dejemos de escuchar a los medios comerciales. Esto fue Noticias de Abajo, el noticiero de medios libres. Te adoro, pero esta es mi vida.